12:07, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes, 17 de diciembre. Vamos a quedarnos a continuación con una de las secciones habituales de cada lunes, con Cuaderno de Campo, espacio relacionado con el medio ambiente, con todo el entorno natural que nos rodea, que le ofrecemos en colaboración con Manolo Canto, que ya nos acompaña. Manolo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? O buenas tardes ya, ¿no?, que alcanzamos el mediodía. Casi buenas tardes. Y vamos a hablar sobre diferentes cuestiones. Vamos a hablar, por ejemplo, de esa lluvia que hemos tenido este fin de semana, que ha suspendido actividades como la del Belén Viviente, pero no solo. Podemos tratarlo como pues un aspecto negativo, sino también podemos analizar, ¿no?, porque ha venido esa lluvia aquí a nuestra localidad. Y vamos a abordar también otra serie de cuestiones relacionadas con las fiestas navideñas y con el mundo vegetal, ¿no? Una cuestión que ya tratábamos la semana pasada y que vamos a mantener en el día de hoy. Pero antes de comenzar con todo esto, sí que queríamos hacernos eco de una información que ya anunciamos nosotros el pasado viernes, que nos enterábamos precisamente el pasado viernes, pero forma parte de una iniciativa que se plantea por parte de la Escuela Municipal de Música. Lo vamos a tratar también desde un punto de vista, de lo que supone la participación de la Escuela Municipal de Música en esta iniciativa planteada por Canal Sur desde el punto de vista turístico en nuestra localidad. Muchas ocasiones a través de este espacio también se ha abordado, ¿no?, de ese punto de vista, actividades relacionadas con el entorno natural de Ubrique, donde se ha promocionado nuestro municipio. Y esto es algo parecido en realidad y algo muy entrañable que tiene ese aspecto también vinculado con la Navidad, con el ámbito infantil, con los pequeños que están aprendiendo música. Y siempre pues tiene ese aspecto un poco más especial, ¿no? El coro de Voce Blanca, también el grupo de clarinete de la Escuela Municipal de Música, grabaron un vídeo para participar en la iniciativa. Yo también canté el villancico de Canal Sur. Una iniciativa que ha puesto en marcha Canal Sur Televisión para promocionar lo que es este medio durante la Navidad, y para ello convoca un concurso donde todos los ciudadanos andaluces que lo deseen puedan presentar su propio villancico, su versión del villancico de Canal Sur, que todos conocen. Se presenta ese vídeo y se vota. Se vota por parte de los ciudadanos a través de una web, la web de Canal Sur, el blog de Canal Sur. ¿Qué pasa? La Escuela Municipal de Música participa, hacen su propio vídeo, porque es casero, lo hace la Escuela Municipal de Música en concreto. Fue grabado por Jesús Rodríguez y el profesor del coro, Juan Antonio Aibar Rubira, fueron los que se encargaron de realizar el montaje y la preparación del vídeo. ¿Y qué nos encontramos? Pues que este fin de semana el coro de Voce Blanca va el primero en esa iniciativa, va ganando, así que en principio puede ser seleccionado. Pero claro, también nos encontramos con que hoy terminaba el plazo para votar y se ha ampliado. Así que un poco, Manolo, yo sé que tú conoces la historia, bueno, y sobre todo porque estuviste presente cuando se grababa el vídeo, así que nos puedes contar alguna anécdota, sí, ¿no?, del proceso de creación. Sí, la verdad que es una iniciativa extraordinaria, que a nivel promocional, como bien decías antes, puede ser una cosa interesantísima para la localidad y además, evidentemente, para la Escuela Municipal de Música. Un vídeo muy bien elaborado, muy bien confeccionado y muy bien montado, que si al final logramos que pueda aparecer durante todas las Navidades en Canal Sur, eso pues hoy día no hay dinero que pague esa publicidad del pueblo y del coro, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo del pueblo, ¿no? Y como digo, es una iniciativa que no sé si tiene precedentes, pero que ha logrado unir a muchísimos ubriqueños y no ubriqueños en torno a este vídeo. Durante todo el fin de semana han estado votando muchísima gente, visualizándolo. Hay que tener en cuenta que ha habido, creo que son cerca de 32.000 visualizaciones de este vídeo, es decir, que duplica la población de Ubrique. Lo ha visto muchísima gente, hay gente que lo ha visto muchas veces, sí, porque es verdad que gusta verlo bastantes veces, porque está muy bien elaborado y muy bonito. La verdad, los niños y niñas del coro y el grupo clarinete lo han hecho espléndidamente bien. Y como digo, como bien decías tú, el plazo de votaciones ha ampliado hasta esta noche, a las 12 de la noche, y la verdad que todos los que queremos que este vídeo pueda estar en la televisión durante todas las Navidades, pues tenemos que hacer un último esfuerzo en que la gente vote, que la gente lo vea y que esté con ellos, ¿no? Que esté con estos niños, puesto que, ya digo, es una promoción turística, una promoción de pueblo y que de este pueblo, y que demuestra que también se hacen cosas muy serias, cosas de calidad. Es verdad, el vídeo está grabado en plan casero, por decirlo de una manera, pues con una cámara de fotografía y vídeo. En plan casero, porque no son profesionales los que lo hacen, pero no porque el resultado sea casero. El resultado es un vídeo totalmente profesional, pero está grabado pues con una cámara de fotografía, evidentemente una cámara semiprofesional, con su con una buena calidad. Uh-huh. Después está, bueno, está procesado muy bien, está montado con un ordenador de cualquier casa. Bueno, no, a ver, un ordenador con una cierta potencia para poder mover el vídeo, pero como digo, está hecho en la casa de un ubriqueño, ¿no? Y asesorado por ubriqueños y apoyado por todo el mundo. Entonces, como digo, es un vídeo que a pesar de eso, pues tiene mucha calidad, que en televisión se podrá ver incluso mejor que en el ordenador, porque es que está grabado en calidad HD. Y como decía, ¿no? Merece la pena apostar por él, porque, ya digo, una publicidad como esta en televisión durante todas las Navidades cuesta mucho, mucho dinero. Y después la imagen que se da, ¿no? Es un vídeo, como tú bien decías, tuve la suerte de presenciar su grabación, ¿no? Y se cuidó al máximo los detalles a la hora de grabarlo. Anécdotas como que en alguna calle pues había ropa tendida en un tendedero, ¿no? Y las vecinas, bueno, no dudaron ni medio segundo en quitar la ropa de los tendederos para que no afeara, por ejemplo, la calle, ¿no? En el casco antiguo, cualquier moto que había allí aparcada, bicicleta o bolsa de basura que afeara aquello, pues rápidamente aquello se eliminaba para que, bueno, la imagen que se diera del casco histórico de Ubrique o del casco antiguo, pues fuese la que debe ser, ¿no? Correcta y limpia, ¿no? Para sobre todo para este tipo de promociones, ¿no? Entonces, como digo, y además un vídeo grabado con mucha, mucha, mucha ilusión por parte de los niños y niñas del coro, los de clarinete, y los profesores de la escuela de música. Es decir, grabado con mucha ilusión, y eso se nota en las 32.000 visitas que ha tenido prácticamente desde el jueves que se colgó el vídeo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hacernos eco de que, bueno, que es una promoción interesantísima para Ubrique, probablemente casi sin precedentes, puesto que, ya digo, es colocar el anuncio de Ubrique, o colocar este pueblo, meterlo en las casas de los andaluces durante las Navidades, y bueno, y hay que apostar por ello. Además que invitar a votar, vamos. Cuando ves el vídeo, no te da la impresión, o sea, nosotros lo conocemos porque es nuestro pueblo y sabemos que es Ubrique y son los niños del coro de la escuela, pero si no, da la impresión de que puede ser cualquier anuncio a nivel nacional sobre la Navidad. Te da la impresión cuando aparecen los niños recorriendo las calles demás, sí. Te recuerda a eso, ¿no? A lo que es la Navidad y a lo mejor a los anuncios estos de la lotería de antes. Sí, es un anuncio que, a ver, el vídeo lo que pretende este villancico, ¿no? Felicitar la Navidad desde este pueblo. A todos los andaluces, desde este pueblo. Bueno, hay muchos vídeos que se han presentado también y que algunos son muy buenos también, hay que decirlo, ¿no? La verdad, ¿no? Pero este vídeo del villancico, como todo villancico que se presenta, lo que quieren es felicitar la Navidad desde este pueblo. Y lo que se consigue es eso, ¿no? Pues un grupo de niños que se encaminan, van todos caminando por las calles de Ubrique a un punto donde han quedado para hacer un concierto, para cantar, ¿no? Que en este caso es el Calvario, donde finalmente cantan, ¿no? Entonces se ve pues estos niños recorriendo las calles y llegan todos todos uniformados con su ropita, su abrigo, su bufandita, su gorrito lana algunos, porque bueno, van, era una mañana, la verdad que hacía frío ese día, y van todos caminando hacia un lugar que es el Calvario, y ahí pues cantan, ¿no? Y desde ahí felicita la Navidad a todos los andaluces. Pero mientras discurren por las calles y cantan, pues se ve el pueblo de una manera extraordinaria, ¿no? Las vistas ha quedado muy bonito, la verdad que muy cuidado el montaje, y merece la pena votarlo, perder un poquito de tiempo en votarlo, que es verdad que el servidor cuesta, porque requiere darse de alta y cuesta porque esta plataforma tiene muchos otros concursos en activo y entra muchísima gente al cabo del día para votar. Entonces, bueno, es un caos, ¿no? Pero bueno, con un poquito de paciencia se consigue votar y además se consigue ver el vídeo y la verdad que merece la pena. Claro, verlo. Esa es una de las cosas que a mí me llama la atención, el hecho de que tenga tantas visitas registradas y sin embargo tiene, de momento, 313 votos. Tú dices, no es mucho teniendo en cuenta las visitas que hay, pero es que para votar hay que echar paciencia. Sí, hay que echar paciencia porque hace falta registrarse. Pero no obstante, hay que decir que esta mañana comentándolo con gente, pues parece ser que cuando se accede a este vídeo a la plataforma, son una serie de votos que son 300 y pico, no sé ahora mismo, 320 o no sé cuántos habrá ahora mismo, 313, tengo yo por aquí, que acabo de actualizar. Pero cuando se accede a través de Facebook, es una plataforma, parece ser que distinta, tiene también otros 300 votos. Que parece ser que deben ser contabilizados al final todos juntos. Ah, también vale entonces los votos votados a través de Facebook. Sí, a través de Facebook es posible entrar cuando no hay que darse de alta, sino que desde uno con su Facebook abierto acceda a la plataforma y en vez de registrarse hay un recuadro que pone Login with Facebook, es decir, entrar a través de Facebook. Entonces, pulsando ahí no hace falta registrarse y es más rápido. Entonces, parece ser que esos votos no se contabilizan en la misma plataforma, con lo cual serían unos, según me han dicho esta mañana, unos 600 y pico votos. De todas maneras, el seguidor tenía esta mañana 40 y tantos menos. son 40 y tantos votos, es decir, que animo a la gente a que, sí, a que vote por 12, este, ¿no?, vídeo y lo visualice, porque bueno, después es verdad que hombre, el más votado es el que tiene todas las posibilidades de salir, aunque evidentemente después salen varios, ¿no? No solo, solamente uno, pero evidentemente el ganador se llevará más honores que el resto. Voten en sus casas, si no están escuchando en su lugar de trabajo, también voten en su lugar de trabajo, por aquello de que coste la dirección IP, a lo mejor no te deja votar varias veces, ¿no? No, solamente se vota que... una sola vez por dirección o por... Eso, pues voten también en su lugar de trabajo, que no creo que vaya a pasar nada, ¿no?, si pierden unos minutillos haciéndolo. Uh-huh. Y bueno, pues tendremos Ubrique, que se puede ver en toda Andalucía, la imagen de nuestra localidad, y también pues el reconocimiento de ese trabajo, ¿no?, que se ha hecho, sí, por parte y de la después escuela. Este vídeo, perdona, de estas 30 y tantas mil visitas, tengo amigos y familiares que lo han visto y me lo han dicho, y en muchos sitios de España, en Barcelona, en Granada, uh-huh, en Málaga, en Jerez, muchísimos sitios que me han escrito correo y por Facebook, oye, Manuel, he visto el vídeo, vaya cosa bonita, ¿cómo puedo votar? Y bueno, y, pues mira, se le explica rápidamente porque es un voto, ¿no? Entonces, la verdad que lo ha visto muchísima gente y como decíamos al principio, es una imagen del pueblo espectacular si conseguimos meterla en Canal Sur. Un minuto y tres dura el vídeo. Sí, un minutito. Y bueno, pues en ese minuto, que es mucho en televisión, pues se promociona, bueno, nuestra localidad. Y más en la Navidad, que son épocas en las cuales se ve mucho la tele. Si la Navidad es fría, si llueve, pues la gente está más en casita, y Canal Sur es un espacio muy, una televisión muy vista, y la verdad que es una promoción a nivel de la localidad estupenda. Uh-huh. Y bueno, qué decir tiene, que yo de los que he visto es el que más me gusta, así que no sé si es porque Ubrique o no, pero bueno. La verdad que es muy bonito. Yo he visto algunos también muy bonitos, la verdad, porque hay que decirlo todo, ¿no?, que hay algunos muy bonitos y muy bien montados. Pero bueno, este está hecho con mucha ilusión. No digo que los otros no, pero este tiene mucha ilusión de niños detrás. Están todos los niños, ¿no?, entusiasmados. Sí, y son los nuestros. Claro. blog.canalsur.es/navidad. A través de ahí pueden acceder. Y también, como decía Manuel, a través del Facebook es mucho más fácil votar. Así que pues pueden también tenerlo en cuenta para hacerse con esta dirección. Y bueno, pues no solo ver el vídeo, también votarlo, que lo importante. Tienen como plazo hasta las 12 de esta noche. Y a ver si así conseguimos ganar y que nuestro vídeo represente lo que es la Navidad para todos los andaluces a través de la televisión pública andaluza. Vamos con más asuntos, dejamos atrás esta cuestión y vamos a hablar ya sobre, bueno, pues los temas que habíamos preparado para hoy dentro del espacio Cuaderno de Campo. Y uno de ellos es hacer referencia a lo que decía antes, ¿no?, lo que ha pasado este fin de semana en cuanto a la lluvia, las condiciones meteorológicas, porque se han sumado diferentes efectos meteorológicos, diferentes fenómenos, podemos decir, ¿no?, sí, en este fin de semana. A lo mejor, claro, nosotros desde nuestro hogar no hemos dado cuenta, miramos por la ventana, está lloviendo, y que ve todo el día lloviendo, pero es que esto tiene una explicación. De hecho, la cantidad de agua que ha caído en Grazalema es bastante grande, significativa, y bueno, vamos a explicarlo, ¿no?, qué, sí, ha pasado. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología, que tiene una estación meteorológica autónoma en la localidad de Grazalema, pues incluso en su web ha recogido este fenómeno como un hecho destacado, puesto que en Grazalema en el plazo de las 24 horas cayeron 200,9 litros, es decir, que son 200 litros en 24 horas, y no llovió en plan tromba, sino fue todo continuado, uh-huh, todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, recogen su web un poco lo que ha ocurrido, y no es más ni menos que lo que muchas veces hemos venido comentando aquí, y no sé si lo hemos llamado de esa manera, que es el efecto Foehn. El efecto Foehn, bueno, es un efecto que a nivel meteorológico se produce, pues, en algunos sitios, en este caso la Sierra Grazalema, que es lo que hace que Grazalema sea uno de los puntos más lluviosos de la península, y no es otro que se produce por la propia disposición de la Sierra de Grazalema, la orientación oeste-suroeste que tiene, y por la recepción de vientos cargados de humedad del Atlántico, ¿no? Estos vientos que vienen cargados de humedad del Atlántico, pues resulta que, bueno, las primeras montañas con las que se encuentran son las de la Sierra de Grazalema, y entran, son obligados a subir por Barlovento, y bueno, y estas montañas lo que hacen es retener las nubes, retener estos vientos cargados de humedad. Son vientos cálidos del Atlántico, por lo tanto vienen muy cargados de humedad. Lo que hacen es retener esta humedad, retener, digamos, estos vientos cálidos, la retienen, y además los obligan a subir en altitud. En altitud, pues a lo máximo 1.654 metros que tiene, por ejemplo, el Torreón, les obliga a subir en altitud, y eso que hace que con las nubes, con estas masas de aire cálido cargadas de humedad, pues que se enfrían. Y este enfriamiento hace que caiga, que llueva, ¿no? De hecho, un kilómetro más allá no cae nada, ¿no? Es como si la sierra recibiera una esponja cargada de agua y la exprimiera en la sierra allí de Grazalema y a partir de ahí ya esa esponja no llega a nada, ¿no? Una vez que pasamos de Grazalema a 500 metros no cae una sola gota, y es porque todo ha caído ahí, ¿no? Y es un efecto que se produce a menudo, frecuentemente, ¿no? Este efecto Foehn. Pero, sin embargo, esta vez se ha visto, digamos, incrementado por la presencia de otro fenómeno, que es una masa de origen subtropical marítimo que se ha producido, bueno, una corriente de humedad gigantesca de vientos cargados de humedad a gran velocidad. Habla esta plataforma de unos 300 kilómetros por hora, que ha recorrido todo el Atlántico desde Estados Unidos hacia Europa. Y esta corriente de humedad, que le llaman en meteorología río de humedad atmosférica, ha llegado por la península, por dos sitios sobre todo, ha afectado sobre todo en dos sitios, en Galicia y en el sur. Y de hecho también en Galicia ha habido lluvia de incluso 200 litros este fin de semana, el sábado, ¿no? Son corrientes de advección, son movimientos de aire horizontales que han recorrido todo el Atlántico, vienen cargados, supercargados de humedad, porque es una masa de origen subtropical, y como digo, cargados de humedad y también motivado por hechos de movimientos de cambios en las presiones en el mar, en el océano Atlántico, y ha hecho que, como digo, estos vientos cargados de humedad llegaran a velocidad de 300 kilómetros por hora, que le llaman, como digo, pero sobre todo son vientos, pero lleva más humedad que aire, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, le llaman ríos de humedad, ¿no? Esto se explica por el hecho de que el aire cálido es capaz de albergar o de retener más humedad que el aire frío. Es decir, el ejemplo fácil para entenderlo es cuando estamos en invierno en un cuarto de baño, ¿no? Nos duchamos en el cuarto de baño y rápidamente en invierno está todo lleno de vapor, y es porque el aire frío no es capaz de asimilar ese vapor. Sin embargo, en verano nos duchamos y no aparece vapor en el cuarto de baño, pero no porque el agua no esté caliente cuando nos duchamos, sino porque el aire que tenemos alrededor es caliente y es capaz de absorber esa humedad. Por eso en verano, cuando nos duchamos, no hay vapor, y en invierno, cuando nos duchamos, pues sí hay vapor, porque normalmente el cuarto de baño está más frío, ¿no? Si pusiéramos un calefactor bastante tiempo antes de ducharnos y la habitación, el cuarto de baño estuviera, por ejemplo, caldeado, habría mucho, mucho o ningún vapor. Es decir, porque es que es así, ¿no? El aire caliente es capaz de absorber más cantidad de agua. Entonces, este río de humedad atmosférica que han venido recorriendo todo el Atlántico, con origen subtropical, venía muy, muy cargado de humedad. Es lo que ha hecho que cuando ha llegado a esta sierra, el efecto Foehn, que es el que lo hace subir y retener en la sierra, pues los ha enfriado. Y al enfriarlos, pues ha caído agua, y ha caído todo pues donde suele caer, en Grazalema, ¿no? En donde se producen las máximas altitudes de nuestra sierra. Entonces, claro. Vamos, de hecho, se ha hecho eco la Agencia de Meteorología porque es significativo que en 24 horas hayan caído pues 200,9 litros. Uh-huh. Y esta es la tipo de lluvia que hemos tenido, que ahora que comienzas, ¿no?, a dar esa explicación, ¿no?, uh-huh, con el tema de la humedad, las corrientes de aire y demás, todo esto te hace pensar en el tipo de lluvia que hemos tenido, que ha sido excesivamente húmeda. O sea, era un chiribiri que no cae pero moja y cala. Parece que no cae nada, pero moja y cala. Es mucha cantidad la que cae, pero de manera muy fina. Algunas veces cae y la gota forma unas corrientías muchísimo más importantes que la gota fina. La gota fina cae muy finamente, parece que no cae, pero probablemente esté cayendo más cantidad que cuando cae fuerte. Y además, cuando cae fuerte en plan tormenta son 5 minutos. Aquí fueron 24 horas prácticamente sin parar. De hecho, los ríos se han notado. Todos los ríos, los arroyos, la garganta barrida. El de allí de, a ver si lo digo, Garciago, que estaba ya prácticamente seco, bueno, venía a reventar. Es decir, que se ha notado, porque es que ha sido mucha cantidad de agua. A ver, yo no sé en Ubrique, la verdad, no han llegado a 200, evidentemente, habrá sido bastante menos. Aquí solemos tener un poco la mitad, más o menos, de lo que puede haber en Grazalema. Pero ya digo. Pero echaron un vistazo a los ríos. Yo pasaba por la Avenida Diputación hoy, es increíble cómo va. Sí. Y decía, bueno, pero si no ha llovido tanto, y sí que ha llovido, sí, ¿no? Sí, en realidad. Sí. De hecho, ha caído muchísimo, pero lo que ocurre, ya digo, por el efecto Foehn ha llovido más en los puntos más altos. Mientras mayor es el enfriamiento de la nube, mayor es la precipitación. Una nube cargada de vapor de agua, cuando se enfría, ese vapor de agua se forma agua, pierde el vapor y se forma agua. Entonces lo que hace es precipitar el agua, es llover. Mientras más frío, pues mayor enfriamiento, mayor precipitación. Entonces donde llueve más es en los puntos más altos. Conforme las nubes suben, va lloviendo más. Entonces la Sierra del Pinar, concretamente, las partes más altas, el Torreón y el Pinzapar, es donde más agua cae. Esta estación meteorológica creo que está en torno al Pinzapar y ahí es donde cae más. De hecho, es uno de los motivos por los cuales lo hemos dicho aquí, ¿no? Tenemos el Pinzapar ahí en la cara norte, ¿no? Porque le cae muchísimo en invierno. Después el verano es verdad que es muy largo, pero en invierno le cae muchísima agua, ¿no? Y la sierra es muy grande para retener, en algunos casos, verdaderas cantidades de agua en su interior y pasar el verano. Y después muchas viene en las partes bajas, ¿sí? Claro. Bueno, pues es lo que ha ocurrido este fin de semana, la coincidencia de esos dos fenómenos atmosféricos, podríamos decir, y bueno, pues lo que hemos tenido, ¿no? Un fin de semana, un sábado de lluvia. Otras cuestiones dentro de lo que sería el ámbito de Cuaderno de Campo, por ejemplo, la semana pasada ya estuvisteis hablando, Juan Carlos y tú, sobre las plantas de Navidad, las plantas que son propias en esta época del año, y vamos a continuar tratando este tema, ¿no? Se habló de la flor de Pascua, que es la estrella, la favorita, ¿no? Cuando llega la Navidad, la que todo el mundo tiene en sus hogares y compra y demás. Pero hay otras plantas habituales también en esta época del año, que son muy conocidas, a lo mejor sobre todo por televisión y demás, ¿no? Tiene un valor simbólico, a veces tiene una representación simbólica, sí. No se utilizan tanto, a lo mejor, como la flor de Pascua, se utilizan en otros sitios, en otras partes del país, pero sí la relacionamos con la Navidad. Por ejemplo, lo del muérdago, que esto nos suena mucho a nosotros, película americana, ¿ves? Sí, pero, todo se ha dicho. Pero el muérdago, sí, suena mucho a... Pero bueno, en el norte de la península y en muchos sitios se coloca todavía, se coloca muérdago en las puertas o se cuelga del techo, ¿no? Como es una planta, como digo, asociada a Navidad por su simbolismo, ¿no? De hecho, es antiguo, las creencias, ya los antiguos druidas celtas decían que era una planta con propiedades mágicas, una planta muy simbólica y con muchas leyendas, ¿no? Decían que había que, bueno, leyenda en cuanto a sus propiedades medicinales, en cuanto a que era capaz de liberar las viviendas de los malos espíritus y entidades malignas de tipo esotérico, brujas. Entonces, de hecho, se colgaba en las casas, en las puertas, para evitar que entraran estos malos espíritus, como para depurar la casa, ¿no? Ya desde de los celtas decían que incluso había que cortarla ahora, en el solsticio de invierno, cortarla con los druidas estos, los magos estos celtas, había que cortarla con una hoz de oro y después que no cayera al suelo, sino que debían de recogerla con una prenda de color blanco, porque no podía tocar el suelo, porque decían que era una planta divina, porque en realidad, esto ya es cierto, es una planta, como ellos decían, que ni tocaba el suelo, ni tocaba la tierra, ni tocaba el aire. Es decir, es una planta, el muérdago es una planta parásita, no vive en la tierra. El muérdago no enraiza sus raíces en la tierra, sino que enraiza sus raíces en el tronco de otra planta, es una planta parásita. El muérdago parasita los olivos, los acebuches, los majuelos. Sí, hay una serie de plantas que los parasita el muérdago. Entonces, decían que era una planta que no enraizaba en el suelo ni tampoco colgaba del cielo en la antigüedad. Uh-huh. Entonces, le atribuían algo mágico. Y es que es una planta que, bueno, si la vemos en el campo, que por aquí la podemos ver frecuentemente, el Viscum cruciatum, que se llama. Hay otro Viscum album, pero aquí tenemos Viscum cruciatum, una planta que vamos a verla parasitando, como ya digo, majuelos, acebuche, y es una plaga en algunos casos, termina por matar al árbol, una planta parásita que bueno, desarrolla sus hojitas, tiene una especie de hojitas planas, sin alargadita, a modo de paletas, después tiene una ramita donde echan una bolita de color rojizo, y estas bolitas, si abrimos una de ellas, si la cogemos a abrir una de ellas, tiene una semilla bastante gruesa en su interior, y toda la pulpa es súper pegajosa, pero súper pegajosa hasta tal punto no te la puedes despegar de los dedos. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos pajaritos, muchos animales comen de esta pulpa y después la semilla se le queda pegada en los picos, por ejemplo. En el pico de los paros se le queda la semilla pegada porque, ya digo, es muy pegajosa. Si la cogemos con las manos, la semilla del muérdago no la podemos despegar, no la podemos despegar de la mano porque tiene una especie como de pegamento. Entonces, los pájaros lo que hacen es restregarse los picos por las ramas para quitarse esta semilla. ¿Qué ocurre cuando esta semilla queda pegada a las ramas de los árboles? Rápidamente, es su adaptación, es su modo de vida. Rápidamente emite, se van a ver, si nos fijamos bien donde hay muérdago, vamos a ver ramitas donde vemos la semilla que tiene una especie de raicilla que sube, pero rápidamente baja y se introduce en el tronco del árbol que sea. Y a partir de ahí, echa raíz en el interior del árbol y se alimenta a partir de ese árbol. Ya digo, quejigo, acebuche, olivo, majuelo. Y a partir de ahí empieza a crecer, echa su ramita, más fruto, igualmente echa fruto y los pajaritos van, lo comen y demás. Si alguien reconoce el muérdago, que se ve muy bien porque vamos a ver a lo mejor algún majuelo medio seco ahora, por ejemplo, no tiene ni hojas ni fruto, el majuelo debe estar totalmente pelado de todo, debe tener nada más que troncos y ramas, sin más nada, y a lo mejor vemos una bola verde allí en medio del muérdago. ¿Esto qué es? ¿Esto son hojas de muérdago? No, una bola de muérdago. Y creemos que a lo mejor puede ser el majuelo. No, el muérdago que se mantiene verde todo el año en el majuelo, por ejemplo. Entonces, si tenemos ocasión de reconocerlo, probamos. Cualquiera coge una bolita, la parte, bueno, aparte la estripo un poco en el dedo y vamos a ver que la semilla es súper pegajosa, que es que para quitarla hay que restregarse el dedo en el suelo en algún lado. Entonces, los pajaritos normalmente cuando la comen se restregan por donde se suelen poner, en la rama, ¿no? Entonces, desde la antigüedad decían, esta planta ni toca el suelo ni cuelga del cielo. Entonces, le atribuían propiedades mágicas y la gente las colgaba en las casas pues para eliminar espíritus y demás. También más simbólico que otra cosa. Sí, más simbólico que otra cosa. Después ya, a partir de ahí, ha habido muchas derivaciones de las tradiciones. Hay una tradición que he leído estos días que decía que quien se besa, la pareja que se besa debajo de un muérdago tiene amor para toda la vida. Y dice que eso viene de que de la antigüedad, como estaba colgado en las puertas de las casas, es donde la gente cuando recibía visitas se besaba. Se saludó. ¿No? Se saludaban y se besaban. Entonces, a partir de ahí hay un poco, cambiando un poco la leyenda, y al final pues se traduce en que la pareja que se besa bajo un muérdago pues tiene amor para toda la vida. Porque bueno, propiedades medicinales y eso. Sí, también tiene sus propiedades medicinales, pero ahora mismo no recuerdo alguna, pero sí, he leído por ahí que tiene también sus propiedades, tiene algunas propiedades medicinales. Creo que es tóxica la planta, creo que el fruto es tóxico para los humanos. Entonces, bueno, muchas plantas medicinales son tóxicas. Simplemente hay que saber tomarla con mucha precaución y las cantidades justas. Eso sí es cierto. Hay muchas plantas que son tóxicas que tienen una propiedad medicinal, pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque, bueno, no merece la pena, ¿no? Son una planta parásita, tóxica para el ser humano, pero se la asocia con la Navidad, positivo en Navidad, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, muchas viviendas pues cuelgan muerde con la puerta, ¿no? Y bueno, son plantas pues simbólicas más que otra cosa, ¿no? Que decoran la Navidad. Estas son plantas pues, como digo, simbólicas. Después está nosotros tenemos aquí el Hibiscus cruciatum, que se caracteriza porque los frutos son rojos y las ramas forman como crucecita, ¿no? Se van entrelazando continuamente y son como crucecitas, de ahí a Hibiscus cruciatum. Después está el Hibiscus album, que está en el norte peninsular, que es de color bolita de color blanca, ¿no? Entonces, el que tenemos aquí, el Hibiscus, lo digo por si a alguien le interesa un poco más el aspecto botánico, pone Hibiscus con V, cruciatum en internet y le sale la planta, ¿no? ¿El acebo y el muérdago es lo mismo? No. El acebo, es decir, el muérdago es una planta parásita que crece sobre otros árboles, el acebo es totalmente distinto. También el acebo está ligado a la Navidad. Pues se parece físicamente, ¿no? No se parece mucho, ¿no? Tiene la bolita roja. Bueno, sí, pero de bolita roja hay muchísimos arbustos, el majuelo. El acebo es es un arbusto, por lo pronto es un arbusto que no es parásito de nada, tiene sus propias raíces en el suelo. Es Iles aquifolium, el nombre da igual, pero es un... Está muy ligado a la Navidad también, pues son esas típicas hojitas, las típicas de Navidad, de bolita roja, donde se ven esas hojitas espinosas, que tienen el borde muy espinoso. Sí, son hojitas verdes, muy duras, parecen de plástico, coriáceas que se llama, con el borde muy espinoso, que pincha bastante, y tiene bolitas rojas. Entonces, hay que tener en cuenta que todos los arbustos con bolitas rojas, con frutos en esta época, son los que se emplean en decoración de Navidad. El muérdago, el acebo, el madroño, que si eso después hablamos de él. También. Es decir, ¿por qué se emplean en Navidad? Porque incluso el tejo se empleaba, pero está en extinción y no... Sí, ese tipo, ¿por qué? Porque en esta época hay poco de colorido en el campo, entonces lo poquito que había se empleaba para decorar antiguamente. Entonces muchos han seguido estas tradiciones. De hecho, el acebo también se le atribuían propiedades mágicas y medicinales, e incluso su recolección ha puesto en peligro muchas poblaciones de acebo. De hecho, el acebo está en peligro de extinción, ¿no? Está catalogado en peligro de extinción y protegido a nivel no solamente de Andalucía, España, sino incluso en Europa, ¿no? Es un árbol que se distribuye por toda la cuenca sur mediterránea, ¿no? La cuenca sur, digamos, del sur de Europa, en el sur de Europa, ¿no? La cuenca mediterránea por la parte sur de Europa. Y está, como digo, amenazado. Aquí en Andalucía lo encontramos en sitios muy concretos, en las sierras del Aljibe, en los arcos locales, en Sierra Nevada, en Cazorla, en sitios muy concretos y en muy pocas cantidades, ¿no? Como digo, está amenazado. A ver, encontramos acebos en la floristería, pero son ya acebos cultivados, que es lo que la gente después compra para decorar las casas, una macetita de acebo, que a veces es complicado después tenerlo durante un año, ese acebo, porque, bueno, el acebo viene de floristería en unas condiciones, las casas las metemos en otra, pero que es posible continuar después con un acebo de ese, ¿no? El acebo es una planta que requiere humedad, semisombra, no le gusta mucho el sol, porque es una planta que vive en sitios así de mucha humedad, metido bajo la protección de otras plantas, metido en canuto, por ejemplo, los arcos locales, en sitio donde está resguardado otras plantas. Entonces no le gustan las heladas, sí le gusta la humedad, no le gusta el encharcamiento. Entonces, como digo, a veces es complicado mantenerlo un año, pero bueno, el acebo se encuentra perfectamente en floristería. Y sin embargo, tiene que tener un clima frío, ¿no? No. Más húmedo que un clima, más bien húmedo, porque lo encontramos aquí en los arcos locales. En verano hace mucho calor, pero la ventaja es que en los arcos locales, incluso en verano, hay humedad, que es lo importante. Es la humedad, no el encharcamiento, la humedad ambiental. Entonces la cebo, sí, es importante el que tenga una cebo en su casa, pues pulverizarlo. Igual que decíamos el otro día que la flor de Pascua no conviene pulverizarla porque se mancha la hoja, que es mejor regalar por abajo, pues la cebo le gusta la humedad ambiental, entonces pues se le puede pulverizar y tenerlo en casa. Como digo, uno comprado de floristería, porque los que están en silvestre, pues como digo, están protegidos y están amenazados. Este fin de semana ha sido bueno para la cebo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, que la climatología, esta lluvia perfectamente le ha podido venir, bueno, muy bien. Sí. Ha dado lluvia, pero además un aporte de humedad gigantesco, muchísima Navidad, muchísima humedad. Bueno, el muérdago, el acebo, a nosotros nos suena más el madroño. El madroño, claro, a ver, es complicado después coger un madroño y llevarlo a su casa para decorar, pero el madroño es un arbusto de origen mediterráneo que se adapta, es durísimo y ese sí es muy fácil incluso cultivarlo, incluso cuando es pequeño e incluso en maceta, ¿no? Y hasta un cierto tamaño, porque es verdad que después hay que ir dándole suelo, ¿no? Pero como digo, es un arbusto mediterráneo, que ahora también, precisamente en Navidad, tiene frutos que le da un color rojo tremendo, precioso. Y además tiene flores, ¿no? Tiene una particularidad, que es que en Navidad, o ahora en esta época de inicio de invierno, tenemos los madroños con flores y frutos a la vez. Es de los poquitos árboles que tiene flores y frutos a la vez. Normalmente las especies vegetales echan la flor y a partir de la flor echan el fruto en el mismo año. Este ahora en diciembre tiene flores y frutos a la vez porque tiene flores que serán frutos el año que viene y frutos que son de flores del año pasado. Es decir, desde que una flor se poliniza ahora por los insectos hasta el año que viene, que da el fruto, pues tarda un año en desarrollarse ese fruto, ¿no? Arbutus unedo parece ser que proviene de unedo de uno, de un año. Un año lo que tarda en madurar el fruto, ¿no? Entonces, como digo, es un árbol muy bonito para tener en un jardín, incluso en un macetón, porque ya digo, es capaz de florecer en un macetón y tener sus frutos y sus flores, ¿no? Que decoran perfectamente una Navidad o un jardín, da igual, ¿no? En esta época. Todo el mundo lo conoce, probablemente, los frutos, que son unos frutos muy ricos porque tiene una gran cantidad de azúcar, lo que los hace muy propicios para elaborar mermeladas, por ejemplo. Tiene mucho azúcar, el azúcar en las mermeladas conservante, y entonces pues hay gente que hace mermelada de madroño, ¿no? Licores también, de madroño, igual que la endrina, o igual que el majuelo. O sea, lo que pasa es que es más conocido la endrina, pacharán y tal, pero hay gente que hace licor de madroño, metiendo el madroño en aguardiente, igual que se mete la endrina, ¿no? Tiene una curiosidad, y es que toda esta cantidad de azúcar que tiene el madroño, cuando el fruto madura, cuando cae al suelo normalmente y madura, esta maduración lo que hace es producir procesos de fermentación en el interior del fruto. Y esta fermentación lo que hace es que los azúcares se transformen en alcohol. Por eso siempre se dice que el madroño puede emborrachar. A ver, tiene cantidades muy, muy, muy pequeñas de alcohol. Pero bueno, si uno come muchísimos madroños maduros en el del suelo, los que están ya que casi se deshacen en las manos, está ingiriendo pequeñas cantidades de alcohol. No va a coger una borrachera, evidentemente, pero se puede que pone un poco indigesto, porque entre el azúcar, el fruto y un poco de alcohol puede quedar un poco indigesto. De hecho, un niño con menos peso corporal, peor, claro. ¿No? De hecho, hay un villancico. Sí, nos estamos acordando del villancico. El villancico de no le den madroño al niño que se vaya a emborrachar, ¿no? Así que nos está indicando pues un poco las cualidades que tiene, ¿no? Pero como digo, el madroño es un árbol totalmente mediterráneo, propio de aquí, que no requiere excesivos cuidados, porque una vez que se adapta al suelo, pues vive prácticamente con la lluvia que le cae durante el año, una vez que ya está establecido, si no, pues unos riegos en verano, y si puede estar en semisombra, mejor, que a pleno sol, porque bueno, en el campo los madroños están mezclados con otros árboles y se sombrean unos a otros. Si tenemos un madroño en un jardín solo, pues si tiene algo que está en semisombra o algo, pues mejor que mejor, ¿no? Como digo, y bueno, otra planta de las que, bueno, que en Navidad podemos darle una cierta relevancia. Y bueno, pues tenemos también, forma parte de nuestro jardín, ¿no? Si queremos, que sí, es bastante propicio. Sí, propicio. Cualquier planta autóctona de las que tenemos en el entorno, sea el madroño, sea el mirto, por ejemplo, que está muy propicio para jardines, son plantas que componerlas y una vez que estén asentadas van solas, porque son, como siempre hemos dicho, plantas autóctonas que están adaptadas a nuestro clima perfectamente Entonces no hace falta hacerle casi nada. Si tenemos una planta alóctona, una planta que viene con otro tipo de origen, tropical o del norte, pues hay que estar encima de ella la planta porque crece demasiado, porque no crece, porque le falta agua, que si hay que darle sombra, que si el suelo no le viene bien, que el madroño es una planta como el mirto muy dura, la podemos encontrar ahí en las cumbres, en las altas cumbres en sí. La sierra, en Grazalema, en algunos sitios, yendo de Benamama hacia arriba, en plena montaña, en plena piedra, podemos encontrar en sitios más bajos, en los arcos nocales, metidos en zonas en sombra, así que se adapta a muchos tipos de suelo, es una planta dura. Aquí en el propio parque Rafael Alberti hay madroños, si alguien ha paseado por allí, hay uno o dos que se ha fijado bien, hay uno o dos y están ahí perfectamente bien, ¿no? Sí, podemos tener el mirto igual, es más, el mirto incluso admite muchísima poda para hacer setos, por ejemplo, en plan arbustivo, ¿no? Si se quiere levantar, ¿no? Y después pues son espectaculares en floración, el mirto también, ¿no? Espectacular en floración, el fruto ya pues prácticamente lo hay, bueno, todavía puede quedar algunos con frutos por ahí, pero el fruto es más de otoño, final del otoño, que de invierno, ¿no? Y como digo, el madroño, el mirto, otras especies de tipo mediterráneo, el durillo, el rosal silvestre, el majuelo, son especies que, bien cuidadas, y además no hace falta mucho, en cualquier jardín de corte mediterráneo puede estar perfectamente, ¿no? Mejor que cualquier otra. ¿No ocurre lo mismo con los cactus de Navidad? Estos no son de aquí, ¿verdad? Claro, el cactus de Navidad, que también se emplea, se vende en la floristería estos días, es un cactus de origen de una zona tropical de Brasil, que bueno, es un cactus muy bonito. Es un cactus, cuando decimos cactus, rápidamente pensamos en los cactus de estos de ambiente semiárido, que engrosados, que acumulan mucha agua en su interior. Este es un cactus, pero de origen tropical. No acumula tanta agua en su interior porque, pues bueno, viene de una zona tropical donde tiene agua a su disposición. Entonces, un cactus que no hace falta. Eso sí, tenemos que tenerlo humedecido, porque evidentemente, siempre, porque es de una zona tropical y entonces pues necesita humedad. No es como los otros cactus que lo ponemos en la ventana y podemos estar 2 meses sin mirarlo. Este necesita humedad. Es un cactus, como digo, de la zona tropical de Brasil y requiere humedad. Es capaz de vivir incluso en sitio sombrío, ¿no? Porque es que no quiere el pleno sol. El solazo, pues, tampoco le gusta, ¿no? Podemos tenerlo en zonas iluminadas, pero no a pleno solazo ni a plena helada, ¿no? Así que, por eso digo que hay plantas que son unos cuidados tan especiales que nos duran lo que dura la Navidad. Claro. Después puede durar un mes o dos más si estamos muy pendientes de ello, pero a veces dura lo que dura la Navidad. Pero bueno, es un cactus muy llamativo. Son, rápidamente por la descripción podremos saber cuál es, que se ven en la floristería, ¿no? Es una especie, como si fuese unas ramas, que en realidad parecen hojas planas, aplanadas y extendidas una detrás de otra, puestas en hilera, que terminan en una flor de color rosáceo. Son ramas que están aplastadas, por decirlo de una manera, no son hojas, aunque parezcan hojas. Son ramas aplastadas que en su extremo tiene una flor de color rosa, ¿no? Y requieren, para que la floración esté bonita, si quisiéramos tenerlo todo el año, pues hay que aporte de abono, de fósforo y potasio para que esté floreciendo. Si lo vemos un poco decaído, un poco de hierro. Es decir, que hay que estar, que no le dé las heladas, que no, si lo sacamos fuera, que no le dé mucho solazo en verano. Es decir, que como planta alóctona que es, requiere unos cuidados mayores que una planta autóctona. Por eso muchas veces siempre barremos un poco para casa y decimos, oye, pues mejor tener planta autóctona en un jardín o en una casa que planta alóctona. Evidentemente, el que le encanta la jardinería, el que es capaz de llevar hacia adelante las autóctonas, las alóctonas, porque sabe qué cuidados hay que darle y, claro, y las mira, las mima y está pendiente a diario. Pero a veces tenemos una planta en una casa, en un rincón, y nos olvidamos de echarle agua y cuando nos hemos dado cuenta está seca, o todo lo contrario, pensamos que como está dentro de la casa y que está continuamente regándola, que se vaya a secar y la ahogamos, ¿no? Y la vemos un poco mustia y dice uno, más agua. Y la vemos más mustia, más agua, lo que estamos ahogándola. Así que hay plantas que alóctonas que a veces es complicado buscar encontrarle el punto, ¿no? Por eso siempre abogamos un poco por la planta autóctona, ¿no? Que, claro, que más requieren menos cuidado. Que es más difícil de conservar y más complicado. Por eso están habituadas a nuestra zona, porque las autóctonas son hasta habituadas en esta zona porque, bueno, son de aquí y no requieren tanto cuidado, ¿no? Lo que pasa es que planta autóctona para meterla dentro del hogar, así en plan decoración navideña, Es complicado porque tiene que ser un madroño. Si estamos hablando de madroños o mirtos, pues sean pequeñitos, es macetones, es complicado. Claro. Pero bueno, hay quien mete pinos gigantescos, un pino gigantesco en el salón de su casa, y igual que mete un pino en un macetón, que puede ser un pino sintético o un pino no recomendable, evidentemente un pino, sí, natural, un pino natural, porque después no sabe lo que hace con el pino, pero igual que el que mete en el salón de su casa un macetón con un pedazo de pino, puede meter un macetón con un madroño precioso. A ver, es cuestión de gusto, ¿no? o alguien tiene un poquito jardín y en la puerta tiene un madroño precioso y además de la bolita roja de los frutos y las flores puede ponerle dos bombillitas, pues también, ¿por qué no? Que, a ver, que no hay problema, ¿no? Claro que sí, es sí, como pues... el que tiene un pinzapo en su jardín, pues le pone las guirnalditas también, ¿no? Que el pinzapo, pues a ver, es un típico abeto para navideño, para decorar. Lo que ocurre, bueno, también tiene la complicación de tenerlo en maceta mucho tiempo, ¿no? Si se cuelga un Papá Noel del balcón, pues se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Claro, si se cuelga un Papá Noel en el balcón o los Tres Reyes Magos subiendo por el balcón, ¿por qué no se va a va a decorar uno su jardín donde tenga un madroño pues con los frutos, claro, ¿no? Claro. Por cierto, que has comentado ahora lo de los pinos que se pueden utilizar como árbol de Navidad en vez del el de plástico de toda la vida, ¿no? Que podemos comprar en cualquier tienda. Y yo he observado algunos años, no todo, me he encontrado con pino cortado y después cuando termina la fiesta navideña en el contenedor, al lado del contenedor. Eso, para empezar, es ilegal. O sea, ya no solo que estén maltratando, sino que además aquí no se puede hacer. Claro, hay varias cosas. Uno no puede ir al campo por un pino, arrancarlo o traerse un pino pequeñito. A ver, ocurre algunas veces que cuando hay podas en cierta zona del monte donde hay pinares, en esta época pueda lugar que los restos de poda se traigan a alguien una rama. Las ponen incluso, yo no sé ahora, pero hace unos años se ponían en los filos de la carretera los restos de poda de pino para que la gente pudiera utilizarlo como... en vez de quemarlo o triturarlo, para que pudiera... Hoy día creo que se tritura todo, pero antes se ponía los restos de poda para que utilizaran de árbol de Navidad y después ese pino, un trozo de rama, no puede enraizarse, tiraba, claro. Vale. Pero gastarse el dinero, comprar un pino natural, me parece... A ver, no digo una tontería porque, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero si dispone posibilidades de trasplantarlo a un lugar que se raíce, pues no merece la pena. Mejor yo un me pino... refería a lo de ya cortar un pino casi nadie, no creo que nadie vaya a cortar un pino. Ya eso, hay costumbres que se van perdiendo, creo. No voy a decir que no, puede decir uno, oye, yo lo corté. No, a ver, hay costumbres que se van... que no lo diga. Claro, pero hay costumbres que se van perdiendo. Yo no creo que nadie vaya a cortar un pino. Ocurre eso, que a veces los restos de poda se dejan en los bordes de la carretera y yo no sé ahora cómo digo, pero antes sí, la gente los cogía. Es complicado ya cortar un pino para ponerlo. Ya casi todo el mundo tiene pino sintético, porque es lo más fácil. Después lo pliega, lo mete en el cajón o en el baúl y hasta el año que viene y te vale otra vez. A mí que son dos semanas. Son dos semanas. ¿Alguien compra un pino natural? Vale, pues después tiene que tener en cuenta que debe mantenerlo. No lo va a mantener todo el año en todo el salón, pues tendrá que buscar un campito donde ponerlo, donde hay que enraizarlo. Después puede tener cierta dificultad porque esos pinos están criados durante muchos años en vivero con unas determinadas condiciones, lo metes en la vivienda durante tres semanas, se te muere porque es que has cambiado las condiciones radicalmente, o ya que están las condiciones muy bien dentro de la casa, resulta que ahora te lo llevas a un campo que lo tengo un grazalema o un menocai, resulta que cuando lo planto se me quema los dos días porque es que resulta que el pino no está habituado a las condiciones. Por eso es complicado, a ver, tener un pino natural de Navidad. Yo abogo por uno de plástico que vale para todos los años. Es que es así, o mejor un nacimiento que requiere menos, a lo mejor quizás menos espacio, un nacimiento pequeñito, que ya también la semana pasada con Juan Carlos estuvimos hablando de recursos para poder hacer un nacimiento y decíamos que, bueno, que evitar la recogida de musgo, que después se pueden hacer el musgo, el verde en un belén se puede dar con cualquier cosa, con serrín pintado mismo, evitamos la recogida de musgo y, bueno, un belén también es una opción, ¿no? Para estos días. Uh-huh. Son dos semanas. Y uno puede decorar su casa pues como quiera, pero evidentemente contribuyendo a no perjudicar a la naturaleza, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Pues el mensaje, ¿no?, con el que nos vamos a quedar último, esa conclusión, intentando no perjudicar a la naturaleza para decorar nuestro hogar, sin duda. Por cierto, que de cara también a la fiesta navideña se pueden realizar multitud de actividades, no solo tienen que ser lúdicas y festivas, también pueden ser de carácter divulgativo. Claro. Y eso es lo que nos vas a plantear, ¿no?, ahora. Sí, no, estábamos hablando incluso un poco antes del programa de que, bueno, que ahora viene una fecha donde la gente puede tener algo más de tiempo, pues desde aquí, dado que nuestro corte de programa es dar a conocer el medio en el que estamos, pues desde aquí incitar o animar a la gente a que estos días de Navidad pues salgan a conocer el medio en el que estamos, ¿no? Ya no solamente el Parque Natural Sierra Grazalema, lo tenemos aquí a dos pasos, el Parque Natural Los Arcos Nocales, que también lo tenemos muy cerca, tenemos también cerca el Parque Natural Sierra de las Nieves, por ejemplo. Tenemos ecosistemas muy interesantes que se pueden visitar, como pueden ser las lagunas en la provincia de Cádiz, la Laguna de Medina, el complejo de lagunas de Espera, o la laguna de Puerto Real, Puerto Santa María. Son sitios donde en estos días, al que le gusten las aves, o al que le gusten echar fotos, pues perfectamente va a haber una cantidad de aves tremenda, ¿no?, en estos lugares. Se puede hacer turismo navideño ornitológico, ¿no? Es decir, salí hace las lagunas, por ejemplo, de Cádiz, que son lugares, algún día quizás podamos hablar detenidamente de estos sitios que son ecosistemas interesantísimos, ¿no? O darse un paseo por el Parque Natural Bahía de Cádiz, ¿no? Donde hay senderos ornitológicos también, que se pueden ver aves, multitud de aves, flamencos, espátulas, bocetas y una cantidad de aves en esta época tremenda, puesto que muchas aves pasan el invierno en el sur de la península ibérica, donde el frío es menos que en el norte de Europa, ¿no? Las grullas en algunos lugares también de la provincia de Cádiz. Como digo, bueno, incitar, animar a la gente a que salga, ¿no? A que salga y vea todo lo que tenemos alrededor, cosas que hemos venido hablando en estos programas en estas semanas atrás, estos meses atrás. Y como digo, el entorno es impresionante, nada más en Cádiz. Si nos ponemos a hablar de otro sitio, pues también, ¿no? Pero y después hay actividades que también se puede uno apuntar. Yo me he recogido dos que hay que me parecen interesantes. Es verdad que son en Sevilla, pero son actividades muy interesantes y además muy serias, organizadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en Sevilla, en la Casa de la Ciencia. Son las Navidades Científicas. Aquí, bueno, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organiza dos actividades, una que ya ha empezado, de hecho, desde el 14 de diciembre hasta el 6 de enero, hay una exposición que se llama Posidonia 100% Mediterránea. La Posidonia es una planta, Posidonia oceánica se llama, es una planta marítima, una planta marina, por decirlo de una manera, no marítima, marina, es una planta marina que forma extensiones debajo de del fondo del mar Mediterráneo, es exclusiva del mar Mediterráneo, forma extensiones, forma praderas de, sí, forma praderas de plantas. No es un alga, como podemos entender, si la vemos, no es un alga, es una planta que produce sus flores y sus semillas. Y lo que ocurre es que es marina, está debajo del mar, ¿no? Es una planta única, como digo, y es exclusiva en la tierra, en el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces hay una exposición sobre esta Posidonia para darla a conocer, y una exposición incluso con talleres para los más pequeños. Todavía hay talleres por la mañana para escolar, pero por las tardes hay talleres para familia, y los fines de semana y en las navidades también, talleres para familia, para conocer esta planta, la Posidonia oceánica, ya digo, exclusiva del mar Mediterráneo. Son talleres que en la Casa de la Ciencia, en Sevilla, de carácter visita y talleres gratuitos, que, bueno, si alguien va a Sevilla estos días y quiere pasar por allí, pues creo que puede ser una buena opción. Entrando en la web de Casa de la Ciencia, www.casadelaciencia.csic.es, casadelaciencia.csic.es, pueden encontrar mucha más información. Además, también la Casa de la Ciencia organiza para estas Navidades otra actividad también muy interesante, Insectilandia. A partir del 27 de diciembre hasta el 3 de enero, Insectilandia, para dar a conocer a los más pequeños, bueno, niños de 6 a 14 años aproximadamente, dar a conocer el mundo de los insectos, cómo son los insectos, cómo se desarrollan, cómo se clasifican, cómo se reconocen. Y es una actividad que bueno, por las tardes, de 4 y media a 8, de 4 y media a 8 y media, son una actividad de un taller de 4 horas de duración, en el cual pues incluso hay una parada para una merienda para los niños. Este sí, es verdad, este no es gratis, este cuesta dinero, vale 15 euros, pero bueno, creo que puede merecer la pena si alguien está por Sevilla y algún niño quiere aparecer por allí y verlo, ¿no? En estas 4 horas, además de merendar, como digo, tienen allí pues para conocer todo lo que es el mundo de los insectos de una manera seria, como suele hacer la actividad del CECI, ¿no? La Casa de la Ciencia de Sevilla, ¿no? Igualmente, la información pues en casadelaciencia.cesis.es, ¿no? He recogido estas actividades, bueno, como puede haber otras muchas, ¿no? Para, bueno, pues, para simplemente, como digo, ¿no? Como incitar a la gente, sí, a que estas Navidades pues salga y conozca un poco pues el medio en el que nos envolvemos, ¿no? En el que estamos. Pues Insectilandia es una de las actividades a partir del 27 de diciembre, y la otra, la exposición de Posidonia, ¿no me decía? Sí, Posidonia 100% Mediterránea. Es una planta, como digo, marina, estrictamente exclusiva del mar Mediterráneo. Que, por cierto, está amenazada, puesto que cada vez más el mar Mediterráneo está contaminado. Entonces, toda la contaminación también le afecta a esta planta, una planta que se encuentra amenazada y que hay, bueno, estos años atrás han hecho muchos proyectos de conservación, incluso de repoblación de cierta superficie del fondo marino, e incluso limitación de paso de ciertas tráfico marítimo por los lugares, porque se puede ver perjudicada. Entonces, como digo, una planta muy interesante, que es muy distinta a lo que conocemos, ¿no? Una planta marina, pero bueno, no es alga, no es un alga, como podemos ver si la vemos en alguna foto por ahí, sino que es una planta como las que están en el exterior, pero vive en el fondo del mar, forma verdaderas praderas. Bueno, hay fotos por ahí, una maravilla. No, perdona, no está muy profunda porque le debe llegar la luz para que haga la fotosíntesis. ¿Cuántos metros puede estar más o menos? A pocos metros. Y el Mediterráneo es un mar que tiene agua muy cristalina. Hay praderas a metro, metro y medio, praderas de Posidonia. Podemos verla incluso, ¿no? Sí, se pueden ver. Lo que pasa es que no está muy pegada a las costas. En sitios de bajo fondo, más alejados. Pero bueno, sí, se puede ver desde un barco, una embarcación. Si el agua está muy cristalina. Pues es la exposición que podemos ver en cualquier caso, como decía, en la Casa de la Ciencia de Sevilla. Y las actividades también que se pueden realizar durante, bueno, pues esta fiesta navideña de senderos que se pueden hacer o visitas que se pueden llevar a cabo también a diferentes lugares, ¿no?, relacionados con la naturaleza y con el medio ambiente. Nos vamos a quedar aquí, Manolo, si te parece, se nos agota el tiempo, 12:57, y yo no sé si alguna otra cuestión más. No, simplemente como ya no vamos a volver, me parece, en este programa hasta después de Navidad, ahora vienen días de fiesta, pues simplemente, bueno, desde aquí felicitar a todo el pueblo Ubrique, desearle una feliz Navidad y sobre todo, y este año creo que más que ningún año, una buena entrada de año 2013, desear lo mejor a todo el mundo para el año 2013, porque la verdad que las cosas están un poco achuchadas y bueno, y este año es cuando más hay que desear eso, ¿no? Un buen año 2013. Y nada, nos veremos después en enero, o nos escucharemos. Y nada, y bueno, y seguiremos hablando pues de estas cositas, para conocer el entorno. Seguiremos hablando de naturaleza, en su entorno, ya el año que viene, en el 2013, que esperemos que entremos un poco mejor, ¿no? Con mejor pie. De lo que ha sido ese 2012. Sí. Manuel Canto, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, pues gracias a vosotros y buenas tardes.